quiero verte llorar. No importa que te hayan hecho, sé que no tengo derecho de tu dolor criticar. Si te ofendieron, perdona. Si te engañaron, olvida. Mejor disfruta la vida, que un nuevo día se asoma. Siempre habrá quien te...